Son las 4 de la madrugada, los perros maullan, los gatos ladran, puedo ver un sol resplandeciente y dentro de un par de horas saldrá la luna y estará amaneciendo. Qué raro es todo. 2. Ante la nueva luz de la noche vamos dejando pasos por donde transitaremos con nuestros mejores cuernos sobre los hombros.